Hola amigos, buenos días. Sean bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito. Bueno, el día de hoy estaremos entrevistando a algunas compañeras con respecto a cómo han elaborado, cómo han llevado sus elaboraciones de trabajos en la materia de creación de contenidos digitales. Y bueno, lo que queremos ver el día de hoy es más bien las experiencias buenas o malas que han tenido con respecto al transcurso de esta materia, además de alguna anécdota curiosa o divertida que nos puedan contar o aportar. Sin nada más que decirles, creo que va siendo hora de continuar con este espacio que tenemos preparado. Hola David, bienvenido. Es un gusto tenerte en este programa el día de hoy y con un tema además súper interesante. Cuéntanos, a ver, quiero que nos cuentes un poquito acerca de, pues, de manera general, de qué trata tu historia, su audio, un poquito así. Cuéntanos. Hola Dafne, la verdad es pues, un placer estar aquí hoy con ustedes para poder platicar acerca de este tema y de esta historia que, pues, o sea, no es porque nosotros la hayamos hecho, pero sí está muy interesante. Es sobre una chica llamada María que vive, digamos, que en un pueblito y empieza a reflexionar sobre toda esta situación que está pasando a su alrededor y se da cuenta de que las mujeres no tienen, digamos, que tantos derechos como lo tienen los hombres. Entonces ella decide ir al ayuntamiento local y pedirle al alcalde pues, que se les empiecen a garantizar estos, y se encuentra con una respuesta negativa de su parte e incluso puede catalogarse como pues, una respuesta sarcástica diciéndole que no, que tiene cosas más importantes que hacer y que es un desperdicio de dinero el invertir en pues, estos derechos para las mujeres. Entonces ella empieza a armar como una comisión con más chicas del mismo pueblo y al final empiezan a tener ideas de no, pues vamos a organizar este evento, vamos a organizar esto otro, vamos a vender esto para poder así ellas recolectar pues el dinero suficiente para poder empezar a garantizar estos derechos y hacer como fundaciones para poder ayudarse entre ellas. Oye, qué padre. De hecho, tuve la oportunidad de poder escuchar su audio, pero por eso quería que nos contaras un poquito acerca de, y sobre todo, una duda que nos está aquí comiendo bastante. ¿Cuál fue la inspiración? ¿De dónde nació esta inspiración para tan increíble historia? No sé, ¿qué te digo? Pues yo creo que ver que en los últimos 5 años ha habido una mayor visibilización de la equidad de género y cómo cada vez más las mujeres van protestando, van alzando la voz de que cuando la sociedad les está, no sé, quitando, negando o vulnerando sus derechos, ellas se levantan la voz y protestan. Creo que esto fue lo que, no sé, nos llamó la atención y nos incitó a querer abarcar este tema y poder plasmarlo en esta historia y, no sé, poder ver si llegábamos a más personas que pudieran entender bien sobre pues todo esto que está pasando, que la verdad pues no está chido, ¿no? Que no se respeten los derechos de las mujeres. Vaya, realmente me encanta cómo están abordando este tema y súper curioso e interesante al mismo tiempo la manera en cómo sacaron esta gran idea, ¿no? Algo que no es tan visible. Pero siento que no todo es como color de rosa. Así que va la pregunta del millón. Cuéntanos qué tipo de complicaciones llegaron a tener al momento de, pues, de la historia, de grabar. Todo esto, ¿qué pasó ahí? Siento que fue difícil la manera de ir creando el guión y que este fuera teniendo una buena lógica, ¿no? Un buen desarrollo, que no se perdiera el sentido, la trama y sobre todo el abordar bien la situación y este tema de una manera respetuosa, que no pareciera un mansplaining, que dos hombres creando esta historia quisieran decirles a las mujeres de esto se hace así y así, ¿no? Abordarlo de una manera respetuosa para que al final no, pues quedara tergiversada la información, ¿me entiendes? Sí fue complicadísimo y ya al momento de crear este audio, pues fueron complicaciones más que nada técnicas de que mi compañero y yo estábamos lejos y pues hacerlo por WhatsApp todo, irlo sincronizando así fue un poquito tedioso. Y peor aún fue que el personaje principal pues era una mujer y nosotros dos pues por más que nos esforzáramos no podíamos, no sé, imitar una voz, llegar a ese timbre particular que tienen pues las mujeres. Entonces pues ya pedimos ayuda a una amiga y amablemente pues sí aceptó ayudarnos para grabar los diálogos de María. En definitiva, David, creo que en esta parte te tengo que reconocer y agradecer de que justamente es un tema en el que se ha luchado, yo creo que mayormente como mujeres, pero ver que ya se está concientizando y que ya hay cada vez más hombres abordando ese tipo de temas, me parece como algo muy bonito, muy padre, y se los reconozco. Y de manera general creo que por muchas mujeres hablo, les agradezco que hayan abordado un tema tan polémico, tan interesante, tan con tantas cosas, vaya, y pues que lo hayan aterrizado en una historia tan bonita, tan que te hace realmente considerar y pensar varias cosas. Me encanta, o sea, me encanta que lo hayan hecho así. Y pues bueno, quisiera que nos contaras un poco acerca de qué aprendizaje les dejó esta historia, de no nada más a lo mejor en lo escolar, sino de alguna manera personal. La historia llegó a tocar, les llegó a dejar una enseñanza más allá de lo obvio que quieren demostrar, o qué pasó ahí, cuéntanos. Fíjate, Dafne, que no sé si esto esté respondiendo como tal a tu pregunta, pero me di cuenta al estar indagando sobre pues este tema que muchas de las cosas que nos aparecían eran pues ya casi que contenido obsoleto de hace, no sé, 20, 30 años, cosas que ya se nos había dicho, que ya lo sabíamos casi como de una manera, no sé, como de cultura popular. Y el encontrar esta nueva información fue todo un reto, pero sobre todo darme cuenta que, como te digo, esta información, no sé, más nueva, estaba muy, ¿cómo decirlo?, oculta en la red. Tenías que pues saber cómo buscarle, ir indagando pues página tras página y no sé, cambiar ciertas cosas para que esto te fuera dando pues cosas más nuevas, más frescas, y así no, pues que no repitiéramos pues todo esto que ya se nos ha venido diciendo, que no fuera prácticamente el mismo sermón que ya no sabemos de memoria. Wow, realmente ese dato no lo tenía en cuenta. Creo que yo no lo había considerado, ¿sabes? En el prestarme a buscar, indagar un poquito más acerca de. Y qué triste y lamentable llega a ser esta parte, ¿no? O sea, sabemos que esta ha sido una lucha que realmente ha llevado ya un tiempo, algunos años. Y de pronto notar que la información sigue siendo como la misma y de alguna forma pues todos hemos ido cambiando, ¿no? O sea, el tiempo, las personas, las generaciones en sí, y pues no sé, creo que podríamos verlo como un área de oportunidad para justamente empezar a abordar desde otro tipo de perspectivas, desde algún punto, ¿no?, en que la información llegue a ser como más, pues, más actualizada tal vez. No sé, creo que ahí tenemos algunas tareitas todavía pendientes. Y bueno, David, a mí me encantaría seguirte preguntando más cosas, pero creo que viene una pregunta un poco interesante y a lo mejor graciosa llega a ser. y nos encantaría escuchar algún tipo de anécdota que hayan tenido al momento de grabar, de hacer el guión. No sé, algo curioso que les haya pasado, algo gracioso, algo interesante, no sé, a ver, cuéntanos, te escuchamos. La verdad creo que sí fueron varias cositas ahí que nos pasaron. Y la primera y muy, no sé, creo que importante fue que confundimos equidad de género con igualdad de género. Y cuando nos dimos cuenta y vimos las diferencias, fue de, no, ya, tenemos que borrar lo que llevamos porque, pues sí, aunque pues, nos puede parecer aún hoy en día pues, prácticamente lo mismo, no tiene sus diferencias, es algo pues distinto y todas estas varianzas sí se notan de un concepto al otro. Y ya no sé, creo que en lo técnico podría ser el grabar así a distancia cada quien en su casa. Fue algo complicado y pues muchas veces nos equivocábamos o no sabíamos lo que el otro exactamente quería decir, lo que el otro pedía. Y sí, fue bastante complicado y pues gracioso ver nuestros errores, ¿no? Que teníamos. ¿Sabías que existe una gran diferencia en la alfabetización entre hombres y mujeres adultos en muchas regiones del país? Algunas zonas van desde el 25% y otras van hasta un 30%. Esto nos quiere decir que el acceso a la educación en hombres es mucho más fácil que el acceso a la educación en mujeres. Pues David, un gustazo haberte tenido en este primer programa. Muchísimas gracias, me encantó cómo fluyó la plática, lo que nos platicaste, todo estuvo increíble. Mil gracias y esperamos que más adelantito nos puedas volver a acompañar en otro episodio. Bueno, la entrevista de nuestras compañeras culmina aquí. Sin duda ha sido bastante entretenida las preguntas planteadas por parte de nuestras compañeras y sobre todo ha sido un espacio bastante entretenido. Es muy curioso y llamativo el ponerse en perspectiva y ver el pasado, pues normalmente no se suelen analizar las actividades ya hechas y este pequeño apartado ha sido bastante grato y enriquecedor como a manera de retroalimentación, por así decirlo. Les agradecemos bastante su tiempo y la preparación que han tenido para este espacio y asimismo las preguntas tan gratas que se han aportado. Y sin nada más que decir, pasaremos a la siguiente entrevista que va un poco igual de la mano con lo visto en el anterior. Hola Cianya, ¿cómo estás? Bueno, pues ahora ya llegó el turno de ustedes de contarnos un poco acerca de su tema de su historia que escribieron y de su audio, ¿no? Este producto final que entregamos. Antes que nada, cuéntanos pues, de qué va, ¿no? Esta, su historia, su audio. Yo ya tuve la oportunidad de escucharlo, pero pues, cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes tengan contexto. Hola, sí, David, encantada de poder estar también aquí y poder compartir un poco sobre nuestro tema, el tema que escogimos, que es el cuidado de sí, ya que pues para nosotros consideramos que es muy importante tratarlo, más que nada porque pues ha sido un tema que creemos que no ha sido muy controversial, no ha sido muy tocado en estos años, en estos últimos años, y que pues sí es importante que todos sepamos un poco al respecto para poder pues cuidar más de nosotros. Y respecto a nuestra historia, pues trata sobre dos gemelos, precisamente como que queríamos hacer hincapié en esta carga genética, por así decirlo, en donde pues los dos tienen la misma genética, pero se termina influyendo mucho en los hábitos que tiene cada uno, porque pues uno de los gemelos es mucho más, cuida mucho más de sí mismo, es deportista, busca alimentarse bien, hace ejercicio, mientras que el otro gemelo pues hace como que todo lo contrario, es más perezoso, por así decirlo, y tiene malos hábitos alimenticios, no le gusta hacer ejercicio, incluso tiene una adicción que en este caso pues es el cigarro, y durante la historia pues vamos como que tratando las consecuencias que le va llegando precisamente a este último gemelo, pues el no tener buenos hábitos alimenticios. Qué interesante ver esta perspectiva de cómo lo fueron abordando y desarrollando, y sobre todo que no cayeron en una manera tan cliché de contarnos esta historia y estos malos hábitos que la gente puede llegar a tener. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿se les hizo difícil usar los programas de edición o en general algún programa que hayan utilizado para la realización de su audio? Sí, fíjate que sí, sí tuvimos complicaciones para el uso de programas, principalmente para nuestro trabajo con el audio, porque pues como te menciono, nuestra historia es, nuestros personajes principales pues son hombres y en nuestro dúo somos puras mujeres, somos dos mujeres. Entonces tuvimos que utilizar un programa que te ayuda a generar como que distintas voces, una IA, pues, y con esta IA tuvimos esta dificultad en el aspecto de que pues muchas veces escuchaba todo muy robótico y entonces había escenas pues obviamente que no se escuchaba el sentimiento del momento que queríamos nosotras transmitir en nuestro audio sobre nuestra historia, y entonces era así como que un constante moverle y estar teniendo ahí errores hasta encontrar el punto exacto en donde nosotras tuviéramos el tono que nos gustaba más para poder utilizarlo en nuestro audio. Definitivamente sí, trabajar con estas inteligencias artificiales es muy práctico, pero también todo un reto, porque pues, te facilita la vida de generar una voz pues, casi de, que de manera instantánea, pero esa contraparte de que no puede pues, saber qué emoción es la que quieres transmitir, sí, es muy frustrante. Ahora, en otro tema, ¿consideran ustedes que podrían usar estos conocimientos pues, más adelante ya en una vida profesional? Sí, fíjate que sí, creo que es bastante importante precisamente el conocimiento, este tipo de conocimientos, más que nada porque somos profesionales pues del área de la salud en formación y ir promoviendo los buenos hábitos tanto en cambios en uno mismo como pues podría ser la difusión en las redes sociales, podría generar un muy buen impacto en otras personas e inclusive pues podría sernos bastante útil para nuestros pacientes o consultantes en algún futuro. De igual forma, el ir conociendo pues, nuevas herramientas tecnológicas que son estos programas y ir viendo cómo se van manejando o qué nuevas herramientas existen para que nosotros tengamos pues, más facilidades al momento de realizar alguna investigación o algo relacionado con nuestro trabajo, pues puede servirnos incluso también para este aspecto que te menciono de la difusión de información que es tan importante en estos días como relacionada con la salud. ¿Sabías que hacer ejercicio te permite tener un mejor estado físico, además de que mejora tu salud mental y la sensación general de bienestar? Es importante que incluyas actividad física en tu día a día y no tiene que ser precisamente un deporte. Puede ser caminar, puede ser jugar con tu perro, mascotas, entre muchas otras cosas. Bueno, Cianya, un gusto haberte tenido aquí y sobre todo muchas gracias por tu tiempo, por habernos compartido más sobre tu tema, que la verdad fue muy interesante. Esperemos que más adelante podamos volver a tener el gusto de coincidir y volver a platicar, pues ya sea de otro tema o de lo mismo. Lamentablemente todo lo bueno tiene su final y este podcast también lo tiene. De todo corazón les deseamos la mejor de las suertes en lo que resta de su día o su noche, dependiendo en qué momento nos escuchen. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Esperemos que haya sido de su agrado este pequeño segmento, sección, no sé cómo llamarlo. Pero esperamos que al final les haya entretenido y gustado. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Y sin nada más que decirles, esto sería todo. Gracias y hasta luego.